Hola, bienvenidos a Observatic. Os saluda Miguel Hernáiz y en el control tenemos a Jorge Jiménez. Observatic es un programa que realizamos entre Onda Fuenmayor, que lo emite a través del 107.0 de la FM, y observatic.net. En este programa tratamos de analizar y de reflexionar sobre las tecnologías de la información y de la comunicación y de su impacto en nuestras vidas cotidianas. Bienvenidos al programa número 4 de Observatic, este programa que hacemos en colaboración entre observatic.net y Onda Fuenmayor en el 107.0 de la FM. Recordar que Fuenmayor es una pequeña localidad que está en La Rioja, en España, que emite a través de antena en el 107, pero también emite a través del streaming, de forma que podéis escuchar toda la programación de Onda Fuenmayor en internet desde cualquier parte del mundo, incluyendo por supuesto este programa Observatic, que se emite en directo los jueves a las 8 de la tarde y los viernes a la 1 del mediodía. Un programa que además podéis descargar en formato MP3 a través del podcast de observatic.net. Recordar también, como hacemos siempre cuando empezamos nuestro programa, que la dirección de correo electrónico del programa es observatic, la primera con B, la segunda con V, observatic@gmail.com, y que seguimos teniendo un montón de cuentas de correo electrónico de Gmail, cuentas que podéis aprovechar al hilo de lo que hablábamos la semana pasada para tener varias cuentas de correo electrónico y de esa forma, en la medida de lo posible, protegeros tanto del spam como de los robos de identidad. Agradeceros todos los correos que nos van llegando poco a poco. Estamos todavía esperando que nos llegue algún correo electrónico que además incorpore un mensaje de audio en formato MP3 y de esa forma lo podamos incluir aquí en nuestro programa. Estáis invitados a hacerlo con cualquier tipo de comentario, de sugerencia o simplemente manifestando vuestra opinión. Y en ese caso os agradeceremos, por supuesto, que nos contéis desde dónde escucháis el programa, desde dónde escucháis Observatic. Y recordar que en la página web de observatic.net tenéis además la posibilidad de dejar vuestros comentarios para cada uno de los programas. Así ya, pues empezamos hoy este programa número 4 que está dedicado al Macintosh o al Mac, que es también el nombre por el que se le conoce en todo el mundo. Y lógicamente la primera pregunta que deberemos de responder hoy es ¿qué es el Macintosh? Bueno, pues para los que todavía no tengan la suerte de conocerlo, el Macintosh o el Mac es el nombre de una serie de ordenadores personales fabricados y comercializados por Apple desde el año 1984, es decir, hace algo más ya de 20 años. Apple es una empresa norteamericana, es una empresa que tiene su sede en California, concretamente en Cupertino, en el corazón de lo que después se conoció como Silicon Valley. Apple pues tenía entre sus vecinos, entre comillas, ¿no?, entre las empresas que estaban en esa zona, algunas tan importantes para el desarrollo de la informática como el PARC, el Palo Alto Research Center de Xerox, que es donde se desarrolló por primera vez algo que hoy nos parece tan normal y tan corriente como el ratón. El ratón del ordenador y la interfaz gráfica de usuario, la GUI, que nos permite interactuar con el ordenador a base de ventanas y de iconos, haciendo clic, clic. Eso que hoy nos parece tan normal, pues es algo que se inventó en aquella zona de California hace algo más de 20 años. Y la particularidad que tiene el Macintosh es que fue el primero en usar ese sistema de ventanas, de iconos y con el ratón en un ordenador personal de distribución comercial. Hasta entonces, si recordáis, o los que recordáis la informática de los principios, la interacción con el ordenador se hacía a base de comandos, de órdenes que había que teclear con el teclado. Entonces, evidentemente, pues de ahí a poder hacerlo a través de un ratón y de una ventana y de un icono, pues hay una gran diferencia, ¿no? Digamos que ese entorno gráfico, amistoso, amigable, fácil de usar, fue lo que popularizó la informática y lo que hace que hoy, pues muchos de nosotros, muchas de nosotras, tengamos un ordenador personal en nuestra casa. Si hubiéramos seguido con el entorno anterior, donde había que realmente aprender los comandos, darle las órdenes al ordenador, y era un entorno más textual que gráfico, pues probablemente no habría tenido el éxito que hoy han tenido los ordenadores, ¿no? La siguiente pregunta quizás sería, bueno, ¿y si usa ventanas? ¿Entonces el Macintosh utiliza Windows? Pues no, no, no. Afortunadamente, no. Windows es un sistema operativo desarrollado por Microsoft que corre únicamente en PCs. Aquí habría que explicar que PC simplemente es las siglas en inglés de Personal Computer, es decir, de ordenador personal. Y entonces las utilizamos de una forma quizás un poco errónea, ¿no? O poco adecuada, mejor dicho. Porque cualquier ordenador de los que tenemos en nuestra casa es un ordenador personal, es un personal computer. Y lógicamente un Macintosh también lo es. Lo que ocurre que se ha, digamos, reservado, entre comillas, el término PC para los ordenadores personales que utilizan un chip, es decir, un procesador Intel o compatible, ¿no? Entonces, digamos que los famosos compatibles, que en realidad los primeros eran compatibles con IBM. IBM fue la primera empresa que desarrolló lo que hoy conocemos como PCs y la primera empresa que los puso en venta. Lo que pasa es que luego IBM parece que se especializó un poco más o que tuvo mejor fortuna en el ámbito de los grandes ordenadores, de la supercomputación, ¿no? De los mainframes, etcétera, de estas grandes máquinas de computación que se utilizan en grandes empresas, en bancos, etcétera, y un poco, digamos, que quedó relegada en el ámbito doméstico, ¿no? En el ámbito del ordenador de sobremesa. Los ordenadores que son compatibles utilizan normalmente chips de Intel o de AMD, que es otra de las empresas que ahora está, digamos, sacando procesadores bastante interesantes para los PCs. Pues a estos les llamamos PCs y, sin embargo, pues al Mac, que también es un ordenador personal, pues no se le llama PC, ¿no? Se le llama Mac, ¿no? Entonces, Windows es un sistema operativo que desarrolló Microsoft con posterioridad, de forma más o menos paralela, pero no vio la luz hasta después de que Apple ya estuviera comercializando el Mac. Es decir, que el Mac fue el primer ordenador que llevó un entorno de ventanas con iconos y que hacía uso del ratón, y posteriormente salió la primera versión de Windows, Windows 1.0. Si no me equivoco, lo digo esto de memoria, el Mac sacó su primer ordenador, Apple sacó su primer Mac, mejor dicho, en el año 84, y Windows sacó la primera versión, perdón, Microsoft sacó la primera versión de Windows en el año 85. Lo que ocurre es que la primera versión de Windows, pues la verdad es que no tuvo mucho éxito, ni la segunda tampoco. No fue hasta la tercera, la famosa 3.1 que sacó Microsoft, que Windows realmente se popularizó y realmente tuvo una cuota de mercado importante, ¿no? Hasta tal punto que luego lo que ha ocurrido es que prácticamente se ha convertido en un monopolio de facto. Hablamos de un monopolio de facto cuando más del 90% de los ordenadores personales utilizan alguna versión, que hay bastantes, variadas, de un sistema operativo Windows. Apple, por diferenciar, así como los PCs utilizan ordenadores Intel o compatibles, Intel, AMD, Apple en un principio optó por procesadores fabricados por Motorola. Y eso es algo que mucha gente no sabe y que a mucha gente le llama la atención, porque hoy en día para nosotros Motorola, ¿qué es? Pues es una empresa que fabrica teléfonos móviles. Bueno, lo sigue haciendo, evidentemente, sigue fabricando teléfonos móviles, pero también era una empresa que fabricaba chips, que fabricaba microprocesadores para ordenadores, ¿no? Y de hecho, las primeras generaciones de Macintosh llevaban un chip, un procesador Motorola. Después, en torno al año 90, si no me equivoco, 90 y algo, todas estas cosas las estoy diciendo de memoria, Apple consideró que los chips de Motorola ya no daban la suficiente capacidad de proceso y entonces crearon un consorcio entre Motorola, la propia Apple e IBM para desarrollar un nuevo tipo de procesador, que es el PowerPC. El PowerPC es un procesador bastante más potente que tiene una arquitectura diferente tanto a la arquitectura que tenían los procesadores de Motorola como a los procesadores que llevan los PCs, es decir, a los Intel o a los AMD. Yo no soy técnico informático, como ya más de uno sabe o más de una sabe, pero por explicarlo de una forma rápida, pues decir que los procesadores PowerPC tienen una arquitectura RISC que lo que hace es permitir algo que hoy en día los procesadores de Intel ya hacen, que es el hyperthreading este, es decir, un procesador simula como si tuviera dos y permite la multitarea. Eso es algo que los procesadores PowerPC llevan ya tiempo haciendo, ¿no? Permiten la multitarea, lo que en términos técnicos se llama el multitasking, pues esto lo llevan haciendo desde hace muchos años. Y lógicamente, al permitir al procesador hacer más de una tarea de forma simultánea, lo que hace es que acelera los procesos y todo funciona más rápido. Entonces, con el mismo procesador, aunque la velocidad de reloj del procesador, los famosos megahercios o gigahercios, sean menores, el rendimiento puede ser bastante superior. Curiosamente, si el procesador PowerPC es técnicamente superior, y no lo digo yo, creo que en esto hay bastante acuerdo en la comunidad técnica en general, curiosamente Apple ha decidido que ya no va a utilizar procesadores PowerPC. ¿Y qué procesadores va a utilizar a partir de el año que viene, desde junio de 2006? ¿Qué procesadores va a utilizar? Curiosamente va a utilizar los procesadores de Intel. Y entonces, para los que somos maqueros como yo, desde hace muchos años, yo utilizo Macintosh desde el año 87, pues esto ha sido una sorpresa, curioso, ¿no? Es una sorpresa. Y para algunos, que son quizás más puristas que yo, ha sido un tremendo shock, ¿no? ¿Cómo es posible que nuestras máquinas, nuestros Mac, vayan a llevar procesadores Intel dentro? Porque al fin y al cabo, hoy en día los Macintosh que compramos, el que yo tengo en mi casa, pues cada vez más Apple ha ido, digamos, entendiendo que era preferible utilizar quizás productos de una calidad, no voy a decir menor, pero de un acceso más popular, porque eso le permitía bajar los precios y eso le permitía además atraer a más gente. ¿Qué ocurría? Pues que tradicionalmente la arquitectura de los ordenadores Macintosh era una arquitectura muy cerrada. Utilizaban estándares que solamente ellos utilizaban. De gran calidad, sí, pero que prácticamente nadie más utilizaba. Por ejemplo, si hoy en día todo el mundo utiliza discos duros IDE, pues los Macintosh originales utilizaban discos duros SCSI, que eran mejores, pero que solamente los utilizaba prácticamente Apple o poco más. Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Que al utilizarlos menos gente, al haber menos mercado, eran más caros. Sí, más calidad, pero mucho mayor precio. Y de hecho, tradicionalmente los ordenadores Macintosh han sido mucho más caros que los PCs. Mucho más caros. Tradicionalmente. Pero ¿qué ocurre? Que en un momento determinado Apple vio que esto no era una política adecuada y poco a poco, ¿qué es lo que ha ido haciendo? Utilizando los mismos componentes que los PCs. Entonces, los discos duros, desde hace ya bastante tiempo, de los Mac, pues son discos duros IDE de los mismos fabricantes que hacían los discos duros IDE, que hacen los discos duros IDE de cualquier ordenador personal, de cualquier PC. Lo mismo con la memoria RAM, lo mismo con un montón de cosas. Consiguientemente, cuando tú hoy abrías un Mac, el que yo tengo en mi casa, por ejemplo, lo abres y realmente lo único que diferencia a hablando del hardware, lo único que diferencia a ese ordenador de un PC, lo único que diferencia el Mac del PC era el procesador. El disco duro, la memoria, casi todo lo demás ya era prácticamente lo mismo que utilizaba un PC. Entonces, claro, si también le ponemos el mismo procesador que lleva un PC, ¿qué diferencia va a haber entre el Mac y el PC? Bueno, pues la verdad es que la diferencia va a ser el sistema operativo. Es decir, que cuando nosotros encendemos un ordenador, ¿qué es lo primero que vemos? Cuando encendemos el ordenador, no hablo de la caja, no hablo del hardware, hablo de encender el ordenador y empezar a utilizarlo, pues lo que vemos es un sistema operativo, que es lo que me permite hacer uso de ese ordenador. Un sistema operativo es, vamos a decir así, una especie de entorno gráfico. Normalmente los sistemas operativos actuales son entornos gráficos, es un entorno gráfico que me permite interactuar con la máquina. Es decir, el software, el sistema operativo es un software, es una aplicación, es un programa que me permite interaccionar con la máquina, con el hardware. Me permite que yo le dé órdenes al procesador, al disco duro, a los demás componentes para que desarrollen una serie de tareas, unas ciertas tareas, ¿no? El sistema operativo en los nuevos Mac, que van a ser Mac con procesador Intel, lo que va a distinguir el Mac del PC va a ser el sistema operativo. El sistema operativo y también el diseño. Si conocéis los Mac, si habéis visto algún Mac, la gente normalmente alucina con el diseño. Son unos diseños atractivos en cuanto a diseño, digamos, gráfico, pero también son atractivos desde el punto de vista del diseño industrial. Yo, por ejemplo, el otro día un amigo que es pecero, es decir, que utiliza PC, nosotros los maqueros hablamos de la gente que utiliza PC como peceros, los maqueros y los peceros. Vino a mi casa y vio un iMac G5 que yo tengo encima de mi mesa y me dijo, ¿dónde está el ordenador? Y le dije, eso es el ordenador. Porque lo que él veía pensaba que era únicamente el monitor, una pantalla plana. Pero si te fijas, esa pantalla plana, pues en vez de tener, por ejemplo, un centímetro de grosor o un centímetro y medio, pues tiene 5 centímetros. Es como la caja de una pizza, poco más o menos. Y ahí dentro está todo. El disco duro, el procesador, todo. Todo el ordenador, la CPU, esa torre tremenda que algunos tenéis ahí debajo de la mesa, porque es que la ponéis debajo de la mesa porque os da vergüenza ponerla encima de la mesa. No solamente porque no tengáis espacio, sino porque es fea y no os gusta, y estoy hablando evidentemente para los peceros, no solamente es fea y no os gusta, sino que además es tremenda. Entonces la ponéis debajo de la mesa. Los que tenemos un Mac lo ponemos encima de la mesa porque nos encanta y lo queremos enseñar. Entonces, bueno, pues el diseño es una cosa tremenda. Y también la calidad. La calidad, yo por ejemplo he tenido tanto PCs como Mac, lo confieso, he tenido también algún PC, y los Mac nunca me han dado ningún problema, nunca, nunca se me han estropeado, nunca he tenido que acudir a un servicio técnico, jamás, y llevo utilizando Mac desde el año 87. He tenido muy pocos PCs, he tenido, creo recordar, no sé si dos o tres, y de los tres, uno y medio me dieron problema, entonces... Bueno, pues evidentemente quizás el Mac sigue siendo un poquito más caro, hablamos luego de los precios, pero la verdad es que la calidad es la calidad. Entonces si juntamos la calidad del producto, del hardware, con el diseño, que a algunos nos gusta mucho lo del diseño, y con la calidad del sistema operativo, del que luego también hablaremos, pues lógicamente eso, personalmente yo entiendo que justifica un precio ligeramente superior. E insisto que luego hablaremos de los precios porque ya no son tan superiores, ¿no? Entonces la pregunta que muchos de los oyentes peceros que podemos tener en estos momentos podrían hacerse es, y Jorge lo tenemos aquí delante y es uno de ellos, es ¿por qué pasarse a un Mac? Esa es la pregunta. Bueno, pues razones hay muchas y es lo que voy a intentar aquí desgranar ahora un poquito, ¿no? La primera y fundamental es la que yo doy siempre, es porque sencillamente funcionan. Yo me canso de oír a la gente que utiliza Windows y que se queja de que esto no me sale, esto no me funciona, esto se ha colgado, esto no sé qué, esto no sé cuántos. Y sin embargo yo, cuando utilizo mi Mac en mi casa, pues no me da ningún problema. Yo esto lo comparo un poco a los coches. Es decir, imaginaros que os compráis un coche y andáis 100 kilómetros y tenéis que pararlo para reiniciar el motor. Eso es lo que hace un PC con Windows. Al no sé qué rato hay que pararlo y reiniciar porque la cosa ya empieza a salirse de madre. Sin embargo, con un Mac eso no pasa. Es decir, plantearos la transferencia del ejemplo, ¿no? Es decir, si tuvierais un coche que cada 100 kilómetros hubiera que parar y volver a arrancar para que todo funcione adecuadamente, diríais, pues madre de Dios, ¿qué coche me he comprado? Sin embargo, eso lo hacéis con un PC y os parece muy normal que cada X tiempo hay que reiniciar porque si no reinicias, esto ya no, ni tira para adelante ni tira para atrás. Quizás si tenéis un ordenador personal que solamente utilizáis vosotros, que lo cuidáis, que lo entendéis, que lo tenéis bien mantenido con todos los parches de seguridad, con su antivirus, con tal, pues a lo mejor esto que yo estoy diciendo no os pasa casi nunca. Pero en mi experiencia, en mi trabajo, que para 18 personas que estamos en un departamento tenemos 3 ordenadores, con lo cual son muchas manos, 18 personas, 36 manos, porque no hay ningún manco. Pues la verdad es que tantas manos en un ordenador, ¿qué ocurre? Pues quedan muchos problemas. Sin embargo, con un Mac eso probablemente no ocurriría. Alguna cosa ocurriría, porque es inevitable, son muchas manos, pero mucho menos, ¿no? Esa es la primera razón, sencillamente funcionan. Y segunda razón, porque se disfruta usándolos. Yo en el trabajo tengo que utilizar Windows, porque no hay otra cosa, hay PCs en mi trabajo, y la verdad es que, bueno, lo utilizo, me da un servicio, me hace una función, pero no me dice nada. Sin embargo, yo estoy en mi casa con mi Mac y disfruto, puedo hacer un montón de cosas a la vez, funciona todo estupendo, la radio, no sé qué, esto, aquello, tal... Y la verdad es que disfruto, ¿no? Entonces, la experiencia de usuario es una razón fundamental. Es decir, si tenéis la posibilidad, esto también volviendo al ejemplo de los coches, si simplemente quiero ir del punto A al punto B, pues un coche pequeño y barato, uno de estos que anuncian de 6.000 euros, me hace el papel, me lleva del sitio A al sitio B. Tiene 4 ruedas y un volante. Pero si puedo ir en un descapotable último modelo, disfruto, ¿no? Yendo del punto A al punto B. Esa es la diferencia. Que no solamente es que me dé un servicio, es que disfruto usando el ordenador, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, aparte de que funcionan y aparte de que se disfruta usándolos, pues hay muchas más razones, ¿no? No se queda colgado. No se queda colgado, sencillamente. O sea, es que esto no hay que explicar más. No se queda colgado. Mi ordenador, el que yo tengo en casa, Yo no me acuerdo de la última vez que lo reinicié. Yo no lo apago nunca. Simplemente lo pongo en modo de reposo, en hibernación, y cuando vuelvo a casa, cuando voy a utilizar el ordenador, toco cualquier tecla y el ordenador está funcionando. Pero si me voy al control de procesos, me dice que mi ordenador lleva sin apagar no sé cuántos días, porque no me ha hecho falta, para nada. No se cuelga, ¿no? Y el hecho de que esté muchos días seguidos funcionando no disminuye, digamos, la respuesta, no va más lento, no, funciona perfectamente, ¿no? Cuando compramos un Mac, cuando compramos un Macintosh, ya trae incluido un montón de software. Cuando yo compro un PC, únicamente trae el sistema operativo. Y el sistema operativo, cualquier versión de Windows, normalmente la trae Windows XP, pues me permite hacer lo que me permite hacer, que es muy poca cosa. Trae eso, trae sí un navegador y trae un cliente de correo electrónico que, si somos un poquito inteligentes, no utilizaremos ni el uno ni el otro, por razones de seguridad, como comentábamos la semana pasada, ¿no? El mayor amigo de los virus es, ustedes lo han adivinado, Outlook Express y del spam. ¿Por qué? Pues porque los que programan virus y los que programan spam saben cómo funciona Outlook Express, saben cuáles son sus deficiencias, sus problemas y se aprovechan de ellas. Lo mismo con Internet Explorer. Si uno quiere tener problemas navegando por Internet, utilice Internet Explorer y los tendrá todos los del mundo. Entonces la verdad es que lo que trae Windows XP es casi mejor no usarlo. Por contra, lo que trae un Macintosh incorporado, pues realmente es muy interesante. Trae todo tipo de software, ¿no? Puedo escuchar música, puedo gestionar mi música en MP3, puedo crear archivos en MP3, puedo gestionar mi biblioteca de fotografías, puedo crear álbumes de fotografías, puedo crear DVDs, puedo... Es que hay tantas cosas que la verdad es que o me hago una lista o me dejaría muchas en el camino. O sea que voy a seguir, que tengo muchas más cosas que contar. Por supuesto, podemos utilizar todo tipo de software comercial. De los grandes paquetes de Ofimática, pues el Office de Microsoft. El Office de Microsoft también está disponible para Mac. El Photoshop, el no sé qué. Todos estos programas que uno oye, el Dreamweaver, el no sé cuántos. Todos esos programas están disponibles tanto para PC como para Mac. Pero además podemos utilizar montones de software libre. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo el sistema operativo del Macintosh, el Mac OS X, es un sistema de base Unix. Y casi todo el software libre es software que está fundamentalmente pensado, concebido para Linux. Linux y Unix pues son primos hermanos y el Mac OS X, la 10 del Mac OS se escribe con una X porque es la misma X del Unix y del Linux. Entonces es muy fácil portar software libre que se ha diseñado teóricamente para Linux, es muy fácil portarlo al Mac, entonces tenemos montones y montones de software libre, por supuesto también en distribuciones de Linux que corren en ordenadores Macintosh, ¿no? Con lo cual si queremos Linux, sin ningún problema, ¿no? Y por supuesto también una de las razones para pasarse al Mac sería el diseño de los equipos, tanto de los de sobremesa como de los portátiles y la calidad de estos, ¿no? Saber que tú te compras un ordenador y no te va a dar prácticamente ningún problema. Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿quién utiliza Macintosh? Bueno, pues tradicionalmente el Macintosh ha tenido una serie de campos, de nichos de mercado muy tradicionales, ¿no? Los diseñadores gráficos, toda la gente que trabajaba en el mundo del diseño gráfico, en todo lo que fuera maquetación, periódicos, revistas, etcétera, y también mucho en el ámbito de la investigación, ¿no? En las universidades, etcétera. Bueno, eso sigue siendo cierto, sigue siendo así, todo ese tipo de gente sigue utilizando el Macintosh, pero cada vez, y además esto no lo digo yo, esto hay estudios de mercado que lo demuestran, cada vez hay más gente que se pasa al Macintosh. A pesar de lo cual sigue siendo, digamos, un entre comillas, un club un poco exclusivo, ¿no? La cuota de mercado que tiene el Mac está en torno al 5% aproximadamente, ¿no? Y en alguna ocasión alguna persona que a mí me ha dicho, oye, ¿y por qué me voy a comprar un Mac? Si solamente hay 5% de personas que lo usan, pues es más difícil pues intercambiar software o ideas o conocimiento o tal o cual. Y yo le dije, mira, si no te compras un Mac porque solamente lo utiliza un 5% de las personas, probablemente tú cuando te compres un coche, ¿qué te vas a comprar? Un Seat, un Fiat, con todo el respeto, un Renault, y no un BMW. ¿No te gustan los BMWs o los Mercedes? Hombre, sí, claro, me gusta BMW, me gusta Mercedes. Pues mira, Mercedes tiene una cuota de mercado del 4%. Y sin embargo, todo el mundo quiere un Mercedes o BMW. Entonces, lo de la cuota de mercado, pues es una razón menor, ¿no? En muchos casos es una excusa, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué hay cada vez más gente que utiliza Mac? Pues hay muchas razones, ¿no? Y consultando un poco por internet, pues voy a comentar algunas, ¿no? En el San Francisco Gate, que es un periódico de San Francisco, contaban el caso verídico de una persona que se compró un PC. Lo conectó a internet y en 4 minutos, perdón, en 4 minutos, ese PC que estaba conectado a internet a través de una banda ancha, de una DSL, ya había sido atacado. desde el exterior, ya había perdido el control del ordenador e inmediatamente tuvo que apagarlo y comprar un antivirus, porque en 4 minutos le habían controlado la máquina desde el exterior. Eso con un Mac jamás le habría pasado. Para las personas que sufrís los PCs, os diré que para Mac todos estos temas de los virus, no existen virus para Mac. Yo llevo utilizando Macintosh desde el año 87 y todavía no he instalado nunca un antivirus. Nunca. Ni falta que me hace. Yo no sé qué es un virus. Me llegan a veces virus cuando me llega spam, que me llega muy poco, y además el cliente de correo electrónico del Mac gestiona muy bien todo el tema de los virus y del correo no deseado, pues yo veo que hay un virus e incluso aunque hiciera doble clic no haría nada. No le afectaría a mi ordenador. Por dos razones. Primero, porque el 90 y tantos% de los virus, y cuando hablo de virus, hablo de todas estas cosas malas en general, los virus, los troyanos, los gusanos, el spyware, el adware, el no sé qué, todas esas cosas que infestan a los PCs y que por eso cada vez hay más gente que se pasa al Mac, porque cuando la gente entiende que en el Mac eso no existe, la gente alucina y dice, pero bueno, ¿yo qué estoy haciendo con un PC? Si utilizo el ordenador fundamentalmente para Internet, no me tengo que preocupar de todos esos problemas. Bueno, pues no te tienes que preocupar por dos razones. La primera, porque la mayoría de los virus están diseñados para PCs. Para PCs que utilizan Windows. Y para PCs que utilizan Windows con Outlook Express y con Internet Explorer. Con lo cual, si utilizas Windows, por lo menos no utilices Outlook Express ni Internet Explorer. Cúbrete un poco las espaldas en ese sentido, ¿no? Ya que utilizas Windows y, por supuesto, un buen cortafuegos, un buen antivirus. Pero, solución, Mac. Sin ningún problema. Y no solamente es porque la mayoría de los virus no están diseñados para el Mac, sino porque además, en el caso del Mac, el sistema operativo es un sistema operativo de base Unix que está diseñado para que no sea tan fácil meterle mano. A un Windows le metes mano por cualquier lado y a poco que sepas de Windows sabes que es así, y sin embargo con el Mac eso no ocurre. Sigo, que me voy de tiempo. En Apple Matters, que es otra página web en Internet, cuentan el caso también verídico de una persona que trabajaba en el servicio técnico de un hospital, arreglando PCs, es decir, técnico de ordenadores, y se compró un Mac. Y a partir de ahí, cuando alguien le consultaba algún problema, le contestaba algún problema de estos de esto no me funciona, tengo este virus, me pasa esto, me pasa lo otro, su respuesta era, cómprate un Mac. No vas a tener virus, no vas a tener spyware, sencillamente funciona. Bueno, pues en muy poco tiempo las personas que estaban a su alrededor le vieron tan contenta y tan convencida que en poco tiempo 7 de sus compañeros se habían comprado un Mac. Y no hay más que verlo, la gente que utiliza un Mac disfruta con él y tiene muy pocos problemas. Y por supuesto hay muchísimos más casos, ¿no? También podríamos citar el del periodista de Network World, que es una página también en Internet, que se cambió cansado de que nada funcionara en su PC. De que abría el PC e inmediatamente empezaban los problemas del spyware, del adware, del no sé qué, del no sé cuántos. Y la verdad es que con el Mac no pasa, ¿no? La siguiente pregunta entonces sería, ¿habrá un Mac adecuado para mí? Pues claro, hombre, ¿cómo no va a haber? Hay Mac de todo tipo, de sobremesa, portátiles, para de gama doméstica, de gama profesional, de distintos precios. Por supuesto hay servidores, es decir, hay gama profesional, pues si tú quieres montar tu página web sobre un servidor que funciona sobre Mac, lo que quieras, ¿no? De distintos precios. Por poner un ejemplo, el ordenador doméstico de sobremesa más barato cuesta menos de 500 euros. Que es el equivalente a un PC. Hablamos únicamente de la torre, hablamos únicamente de la CPU, porque mucha gente ya tiene en su casa un monitor, un teclado, un ratón USB, entonces solamente lo que es la CPU, en menos de 500 euros. Y en cuanto a portátiles, hay portátiles de 12 pulgadas que son una monada, no solamente de aspecto, sino que es que además no pesan nada, pesan 2 kilos justos, me parece, por menos de 1.000 euros. Con lo cual, bueno, pues, y como digo, vienen cargaditos de software. Con lo cual, pues la verdad es que no hay ninguna excusa en cuanto a precio para poder comprarse un Mac. Pero si alguien todavía me dice, ya, pero es que yo no conozco a nadie que use Mac, ¿no? Entonces, si me compro un Mac voy a estar más solo que... Pues no te preocupes, no pasa nada, ¿no? Hoy en día con Internet, pues esto ya no es problema, ¿no? Hay millones, hablo de millones, evidentemente, de usuarios de Macintosh en todo el mundo, en todos los idiomas. La comunidad de usuarios de Macintosh en español es una comunidad muy amplia. Y los maqueros, si hay algo que nos diferencia claramente, es que cuidamos de los nuestros. Entonces, hay una sensación de comunidad clara. Tú vas a cualquiera de los foros, a cualquiera de las listas de correo de gente que utiliza Mac en español o en inglés, si es que, o en francés, o en el idioma que tú puedas manejar, y les mandas un email con un problema, con una duda, con e inmediatamente 10, 12, 15 personas desde cualquier parte del mundo te van a contestar ayudándote, orientándote, dándote ideas, consejos, con lo cual, pues a pesar de que a lo mejor es posible que en tu pueblo, en tu ciudad, en tu barrio, en tu casa, seas el único que utilices un Mac, eso no va a constituir ningún problema. Vas a encontrar gente en internet, en todo el mundo, que comparte contigo pues una clara afición por los Macintosh. Y con eso terminamos, lo dejamos por hoy. Como habéis visto, yo me he emocionado tremendamente porque este es un tema que me apasiona, y creo que Jorge Jiménez, que está en el control, se ha quedado ya totalmente convencido. Hasta la semana que viene.